Literalmente, cientos de versículos en toda la Biblia ofrecen la salvación a todos los que creen y la reciben. El calvinista objeta que si el hombre tiene la opción de decir sí o no a Cristo, él tendría la última palabra en cuanto a su salvación y su destino estaría en sus propias manos y Dios queda a su merced. Por lo tanto, donde la Biblia parece decir que Dios desea que todos se salven y ofrece salvación a todos para ser aceptado o rechazado, el calvinista debe limitar la aplicación solo a los elegidos y estos no tienen otra opción. Así, el significado claro de las Escrituras se cambia para hacerla cumplir con el tulip. La soberanía de Dios no está en duda. La cuestión es, ¿qué significa bíblicamente? El calvinista sostiene que si el deseo de Dios es que todos los hombres se salven, y obviamente no todos son salvos, entonces la voluntad de Dios es frustrada por hombres pecadores, rebeldes, que por sus propias voluntades han sido capaces de anular la soberanía de Dios. Como consecuencia de esta visión errónea de la soberanía, debe cambiarse el significado simple de numerosos pasajes para apoyar el tulip. El calvinista insiste, la herejía del libre albedrío destrona a Dios y entrona al hombre. Por cierto, este error fue rechazado por Agustín mismo.